de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más de Enredando las Mañanas, el programa de noticias e información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, este es un programa que se transmite a través de la radio de la red en vivo y en directo de lunes a viernes de 10 a 12, como saben, ya tercer año consecutivo que hacemos Enredando las Mañanas y vamos por un año más. Estamos casi cerrando las transmisiones de este año, pero con muchos proyectos para el año que viene, porque la información que surge a través de las organizaciones sociales, los medios comunitarios, alternativos y populares, todo lo que es la organización de nuestra comunidad, poco tiene espacio en los medios hegemónicos, por eso está Enredando las Mañanas, tiene mucho hilo para cortar. Bueno, les cuento que este programa se transmite los días lunes desde los estudios de Radio Pueblo, desde Jujuy, los martes de la colectiva Radio en Buenos Aires y también cada 15 días desde Radio Voces, aquí en La Rioja. Los miércoles nos podés escuchar a través de Radio Zumba La Turba, de la ciudad capital de Córdoba. Los jueves desde La Retaguardia, junto a Luis Angio, en Buenos Aires. Y los viernes, turnándose cada 15 días también, Radio La Caterva y Radio Estación Sur de Buenos Aires, de Catamarca, perdón. Bueno, y si estás en distintos puntos del país, además de escucharnos por internet a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar, también nos podés escuchar a través de las radios Radio Pueblo y Capoma en Jujuy. Nos podés escuchar desde Radio La Negra en El Bolsón, Río Negro, desde Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, desde Radio Roja, desde Casa Grande, localidad cordobesa también. También nos escuchás desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en San Luis nos escuchás por La Bulla. En Mendoza nos escuchás en La Valle a través de La Pujante, en La Rioja por Radio Voces, en Catamarca nos escuchás a través de Radio Estación Sur y en Provincia de Buenos Aires nos escuchás por Radio La Barriada en Florencio Varela, Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Radio Libre en Santa Teresita. Bueno, nos vamos a ir al primer bloque musical de la mañana luego de esta presentación. Bueno, les contamos también que este programa tiene todo un trabajo de producción y postproducción en el cual están trabajando compañeros y compañeras de ANRED, Red Eco Alternativo, Zumba La Turba, El Zumbido desde Neuquén, Otro Viento de La Plata y también La Retaguardia. Así que mucho trabajo tiene detrás este programa para que todos los días puedas escucharlo de 10 a 12. También lo podés escuchar en diferido porque el programa es grabado, también grabamos las entrevistas y las subimos a nuestra página. Lo podés también buscar en www.rnma.org.ar. Ahora sí, nos vamos a ir a la música primera de la mañana. Enseguida ya estaremos con las primeras notas de esta mañana de martes 13 de diciembre. ¿Tienes algo que no quieres tener? ¿Quieres algo que no puedes tener? No. ¿Quieres esa mirada? Esa mirada de maldad. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a comenzar ya con las primeras informaciones de esta mañana y les contamos que en Córdoba hay un proyecto de ley que pretende reactivar, digamos, la discusión respecto al tema del bosque nativo, es decir, ampliar lo que es la, se llama la... el límite sojero, la no me sale la palabra ahora, pero digamos la frontera sojera. ¿Qué significa esto? Que se va a ir ampliando lo que es parte del territorio cordobés en pos del beneficio de empresas, la mayoría de ellas multinacionales, que pretenden todo lo que es el agronegocio, básicamente. Tenemos un trabajo que se está haciendo, sobre todo con mucho mucha participación de la comunidad, en la zona de todo lo que es el Valle de Punilla y también organizaciones de la ciudad capital de Córdoba, que este miércoles están justamente convocando frente, para hoy, esta tarde, pero a partir de las 16 horas, frente a la legislatura, para manifestarse en contra de este nuevo procedimiento que se quiere realizar por la ley de bosques en Córdoba. El miércoles lo estaría tratando o intentaría nuevamente votar esta ley de bosques la legislatura cordobesa. Bueno, y justamente hay una convocatoria a manifestarnos nuevamente, dice el comunicado, el miércoles 14 a las 13 horas frente a la legislatura para impedir que se apruebe. El miércoles 30 de noviembre frente a la legislatura, bueno, se está discutiendo, digamos, esta cuestión de poder decirle no a esta ley de bosques. Nosotros tenemos bueno, una serie de audios que se han estado trabajando desde distintos espacios de comunicación de Córdoba, donde bueno, justamente hay una digamos todo el pronunciamiento en pos de por qué no a esta ley de bosques. Thank you. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Desde Colonia Carolla le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Desde Jesús María le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Desde Río Cuarto decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Desde Alpacorral le decimos no a la Ley de Desmonte de Captex. Desde la localidad de Las Vertientes le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. De Villa María le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Los compañeros de Hijos Río Cuarto decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Desde la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, le decimos no a la Ley de Bosques. Desde la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Desde Radio Comunitaria La Ronda de Colonia Carolla, y en contra de las políticas de depredación de los bosques nativos, le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. En Río Cuarto, el vivero comunitario de plantas nativas Huichán Ranquén le dice no a la reforma de Ley de Bosques. Villa Parque Santa Ana le dice no a la reforma de la Ley de Bosques. Los vecinos autoconvocados de Tras la Sierra le decimos no a la reforma de la Ley de Bosques. Villa Silvina le dice no a la reforma de la Ley de Bosques. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchamos entonces a través de estos audios la serie de distintos lugares en Córdoba donde se están oponiendo a esta Ley de Bosques. Pero para conocer un poco más de qué se trata esta ley, por qué se le está diciendo no a esta Ley de Bosques, estamos con Cristian Schneider. Él es de la coordinadora de las Sierras Chicas Cordobesas, con quien vamos a hablar en estos momentos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ahí, a la audiencia y al piso. Bueno, gracias por atendernos, Cristian. En primer lugar, bueno, queríamos conocer de qué se trata esta Ley de Bosques y por qué desde tantos sectores de territorios cordobeses se le está diciendo no. Sí, hay un proceso que es formal, que es la actualización del ordenamiento de bosques. Tiene un nombre más largo, pero sintetizándose es eso. Se renueva cada 5 años. Hubo una primer ley en el año 2010 que no salió todo lo felizmente, digamos, observadoras de la protección y la conservación del bosque. Tuvo bastantes problemas y tuvo un pedido de durante tres años de inconstitucionalidad. Esa ley, por un proceso formal que establece una ley nacional, debe renovarse. Y el año pasado tocaba renovarse, y hace 2 años que se está en un proceso a puertas cerradas desde el gobierno de la provincia para revisar lo que es un mapa que muestra zonas rojas, amarillas y verdes, que establece las rojas que son las de mayor protección y conservación y restauración del bosque, las amarillas que permite esto de usar el bosque en forma sustentable o cuidadosa, y la verde que permite cualquier tipo de cambio, es decir, cualquier tipo de desmonte. Ese proceso no se ha dado, como te decía, se ha dado puerta cerrada, no se ha dado con la participación ciudadana, es decir, de universidades, de organizaciones, de referentes, del conocimiento que hay en terreno sobre cómo cuidar y cómo restaurar y hasta incluso cómo usar el bosque de manera consciente y sustentable. Uh-huh. Este proceso entonces ha estado viciado de una cantidad de influencias de las organizaciones rurales más fuertes, Federación Agraria Argentina, Coninagro, la sociedad rural a través de Cartes, que son las organizaciones de grandes productores que desean intensificar el manejo ganadero intensivo en un modelo, digamos, intensivo de alto impacto para maximizar una renta, una ganancia económica. Uh-huh. Sin tener en cuenta de que a grandes rasgos en toda la provincia está quedando en bosques, en buen estado de conservación, en buena calidad, un 3% de lo que había, más un 7% más aproximadamente de bosques en otras condiciones más degradados por el uso, por los incendios o por otros factores. Entonces, en este diagnóstico es que no se puede perder más superficie de bosque. Y esta nueva ley, más allá, no solo de tener este punto casi que ya la marca como ilegal al proyecto si no cumplió los preceptos que fija la ley nacional, también viene a intentar reducir las zonas rojas, por lo cual eso también tendría un vicio de ilegalidad. No se puede tomar una decisión más baja de un estándar que ya se ha tomado con la ley anterior provincial. ¿Qué implica zonas rojas? ¿Qué sería? La zona roja... zona roja es lo que prevé áreas de conservación, áreas protegidas, la protección del bosque, la restauración, conservación, permite algún tipo de ciertas actividades, pero no extractivas ni de alto impacto. Uh-huh. Sí, las zonas amarillas prevé un uso del bosque, que en general hay comunidades rurales del norte de Córdoba, pequeños campesinos, economías muy locales, que obviamente viven del uso del bosque, y es lo que se está intentando que continúe, porque es una práctica cultural. Pero es un sistema de manejo del bosque muy diferente que promueven, más allá del discurso que puedan tener, lo que promueven las sociedades rurales grandes en este momento es intensificar el mecanizado, lo que se dice el rolado, es decir, una gran máquina que pasa por debajo de la cobertura arbórea y desbasta todo lo que es el arbustal, todo lo que es renovable, todo lo que es pastizal nativo y de hecho toda la cobertura baja arbórea, para abrir espacio a la ganadería más intensiva e incluso implantando pasturas exóticas. Es uh-huh. un sistema muy muy muy impactante, más allá que puede haber consideraciones técnicas que se pueden incluir y que se han estado discutiendo. Finalmente el texto de la ley actual prevé intervenir de esa forma las zonas rojas, y por lo cual están directamente pidiendo de que se disminuyan la cantidad de zonas rojas. Estamos hablando de 1.800.000 hectáreas que actualmente están bajo esa categoría, que incluye a todo este 3% y mucho más de lo que nos queda de bosque en la provincia. Y otra cuestión también muy particular y que denota cuál es el espíritu de esta propuesta que entró a la legislatura, es que cambian la autoridad de aplicación, es decir, el ente de control, de regulación, de tratar de bajar la norma general a decisiones más específicas, cambia, deja de ser la Secretaría de Ambiente, que es el órgano, digamos, pertinente, lógico y entendible, más allá de las críticas que hemos tenido durante estos años, pasa de ser la Secretaría de Ambiente a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hasta incluso están previendo sumar como autoridad de aplicación a la Secretaría de Agricultura, bajo una idea que lo verbalizó un legislador en el sur de la provincia en forma muy muy muy clara y explícita, al dicho de hay gente en la Secretaría de Ambiente que está contaminada y por lo cual no dejan producir como estamos necesitando. Entonces, sin duda esa contaminación se refiere a un espíritu de tratar de proteger, de conservar y manejar de otra forma el bosque, sabiendo los riesgos ambientales que pueden provocar si perdemos lo poco que nos queda de ecosistema natural. Claro, claro, claro, seguro. Bueno, la verdad que se viene complejo, Cristian. Contanos un poco cómo se están organizando allí en Córdoba decirle no a esta ley de bosques. Sí, lo que estamos organizando hoy y que marca otro punto más de lo viciada que está esta ley y este proceso, es que se autoconvocó a una audiencia pública en la legislatura a partir del posicionamiento de dos bloques legislativos, de dos partidos de acá de Córdoba. Esa audiencia pública no es la formal, que sí, por ley, hay una ley provincial que establece que todo ordenamiento o intenciones de algún nuevo emprendimiento productivo debe tener una audiencia pública para que se le otorgue lo que se llama la licencia ambiental. Todo esto uh-huh. es ley. Ese proceso no se cumple, pasó de hecho directamente al tratamiento legislativo, el anteproyecto presentado por el gobierno, entonces no va a tener esa instancia de discusión, esa instancia de diálogo, esa instancia de licencia social ambiental, por lo cual hoy se convoca a una audiencia en una sala de la legislatura y concentramos en la puerta de la legislatura con el fin de hacer una radio abierta, hacer algunas intervenciones culturales, de un poco transparentar lo que no ha sucedido en estos dos años, brindar información a la ciudadanía, hacer escuchar otras voces desde la universidad, desde las organizaciones civiles y territoriales, que tengan una oportunidad de poder dar otras opiniones, otras pautas y de hecho promover otro proceso de trabajo que es el que la misma ley nacional sostiene y establece en su texto. Entonces, por lo cual, como un principio de plan de acción es concentrar, apoyar esta audiencia, manifestarnos verbalmente, pacíficamente, y luego probablemente si llega, digamos, a darse la aprobación de este texto, se va a iniciar todo un proceso de no solo de visibilización de lo que han sido estas decisiones gubernamentales desacertadas, sino que se va a encarar este proceso de judicialización de la ley hasta pedido de inconstitucionalidad, seguramente. Bien, bien, bien. Bueno, Cristian, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por esta información, por traernos estas noticias desde la ciudad de Córdoba, desde la provincia de Córdoba. Nosotros mañana seguramente nos vamos a volver a comunicar con ustedes para que nos cuenten, bueno, algunos resultados de la audiencia pública y cómo va a avanzar esta lucha por no modificar de esta manera la ley de bosques. Así que estén atentos, seguro nos vamos a volver a comunicar con ustedes. Desde ya, muchas gracias y bueno, mucha suerte en esta lucha. La verdad que es muy compleja la situación, ya que nos estamos enfrentando no solo a mecanismos estructurales o desde las instituciones que están legitimando el avance de multinacionales en nuestro país. Bueno, te agradezco el espacio porque la verdad esto necesitamos. O sea, estas decisiones se toman porque la ciudadanía no tiene información, porque no hay espacio de diálogo, porque no hay espacio de construcción de una democracia y de una política pública diferente, que es en esto de este eje de participar y hacernos cargo de los procesos de decisión. Así que te agradecemos mucho el espacio de diálogo y de difusión de todo esto. Por favor, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Aquí Doña Jovita, de detrás la sierra. Quisiera ser la voz de los que siempre salen perdiendo. No a la reforma de la ley de bosque. Hay que estar muy extraviado para atropellar así a quien nos da la vida. No hay una urgencia, ninguna urgencia justifica destruir este recurso sagrado que nos brinda la Pachamama. O no falta picardía, o no falta ingenio. ¿Qué nos está faltando que podemos buscar por otro lado? Ya basta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y ya estamos con nuestro invitado en el piso, Abel Ibaceta, conciliario estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, con quien hemos compartido en otras oportunidades este espacio, y lo hemos convocado en el día de hoy porque finalmente, y después de haber estado dialogando con él en varios momentos del año sobre el tema del estatuto universitario, finalmente mañana se va a estar realizando la sesión del Consejo Superior, donde se pretende por parte de quien lleva la mayoría en quien sería el oficialismo en la universidad, se pretende aprobar este estatuto, mientras que hay todo otro sector que se está oponiendo a esa aprobación, y por una serie de puntos que van desde cómo se construyó ese estatuto, la falta de legitimidad, digamos, en esa construcción, hasta cuestiones que tienen que ver con puntos específicos que hoy contiene el estatuto y que no está representando los intereses de una verdadera mayoría, digamos. Por eso estamos con Abel nuevamente. Hola, Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, Romy, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un gusto siempre estar en el estudio de Radio Voces. Bueno, me alegro mucho, es que te tratamos bien acá con unos mates, unos criollito. Sí, la verdad que sí. Abel, estamos ya a pocas horas, podríamos decir, ya de que se arme esta sesión, y te veo tu cara de preocupación, básicamente. Sí, de preocupación. Contanos un poco cómo se llega a este estatuto. Recordemos que es uno de los pedidos, de los puntos acordados tras la toma de la universidad. Sí, podríamos decir una de las banderas de la toma, uh-huh, era reformar integralmente el estatuto. Uh-huh. Y por otro lado también, yo veía... Hace un mes aproximadamente veía en Facebook, que tanto nos recuerda esos recuerdos, ¿no? Valga la redundancia. Y salía una publicación de mi autoría, obviamente, que decía Crónica de una muerte denunciada. Era la composición de la Comisión Ad Hoc de Reforma Integral del Estatuto. Mm. El Estatuto se comenzó a trabajar en esta Comisión Ad Hoc desde el año pasado, por resolución del Consejo Superior de agosto, 31 de agosto, que crea esta comisión, que crea gusto y antojo del oficialismo. La comisión estaba compuesta por un 63% del oficialismo, así que bueno, ya sabemos más o menos en qué terminó este proceso de la comisión. Nosotros pensamos que iba a haber una apertura real. De hecho, se hizo una apertura mediante la posibilidad de presentación de proyectos hacia la comunidad universitaria, y entendemos que con esa lógica de presentación de proyectos de la comunidad se iba a difundir realmente como se tenía que difundir, ¿no? Que se podían presentar proyectos para la reforma. Esto lamentablemente no se hizo. La verdad es que los medios de información de la universidad, tanto en UNLAR TV como Radio Universidad, y también las páginas que tienen en las redes sociales, también en Twitter, bueno, todos los medios de información que tienen, la verdad es que no se ocuparon realmente de llegar a toda la comunidad universitaria, uh-huh, y entonces, en consecuencia, no tuvimos casi una participación casi nula, excepto de las listas que estábamos participando de este proceso. Uh-huh. ¿Y cómo se tomaron esos proyectos? Porque también ahí hay una discusión respecto a, bueno... Hay que dividir acá, ¿no? Una cosa es presentar la posibilidad de presentar un proyecto, otra cosa es poder discutirlo, y otra cosa es que todos estén de acuerdo en debatir. Claro. Y ahí está justamente el punto álgido de esto, uh-huh, ¿no? Nosotros como miembro de la comisión... Digo nosotros en Lista Estudiantil Independiente y, uh-huh, también en los otros espacios que no son el oficialismo, como Frente para Todos UNLAR. Y después se sumó la decana del Departamento de Salud y Educación, uh-huh, la decana Bea Córdoba, con la lista roja, podíamos presentar los proyectos y defenderlos. Ahora, el debate nunca se dio, y ahí está, el, como decía, el punto álgido. Si uno presenta un proyecto y se contrapone con el otro proyecto, en este caso del oficialismo, y no se escuchan los fundamentos de ese oficialismo, entonces no hay debate. Lo que se hacía era dejarnos hablar, digamos, como presentarlo al proyecto, presentar de alguna el proyecto, manera. Sí, fundamentar levemente, y bueno, y el fundamento principal de ese oficialismo era la votación. Así que en vez de, lejos claro, de claro, ellos claro. querer fundamentar o debatir alguna idea, lo que hacían era, bueno, votemos. Se usaba la democracia de la mayoría, podríamos decir, ¿no? Sí, algo que así. En cierto punto, o sea, sí es democracia representativa, sí, pero sabemos que es uno de los sesgos justamente de este sistema representativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno accede al poder representando, ¿no?, a las bases, a las masas o a la comunidad universitaria en este caso, accede a ese poder de esta forma, tiene que consultar también a la comunidad. No es que le dan la responsabilidad de hacer uso y desuso de toda, de toda la universidad por 3 años. Eso la verdad que no es así. Seguro. Pero bueno, esta gente lo entiende así. Más allá de ese primer, digamos, punto del proceso, de la comisión, salió un proyecto, un dictamen de mayoría. Si bien hubo algunos consensos en esa comisión con la oposición, esos consensos fueron mínimos y quizás no estructurales. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se planteaba alguna modificación estructural o que no vaya con más restricciones de las que tenemos en el estatuto vigente, lo que se hacía era, digamos, desoír esas propuestas. Entonces se llegó al Consejo Superior en sesión extraordinaria y se aprobó a libro cerrado ese proyecto, y aprobándolo a libro cerrado ese proyecto, lo que hicieron fue directamente convocar a la Asamblea Universitaria, que queda en manos del rector esta decisión, ¿no?, de cuándo convocar. Uh-huh. Y ni lerdo ni perezoso, el rector Fabián Calderón lo que hace es convocar a la Asamblea Universitaria en plena mesa de finales. 14 de diciembre, entendiendo el contexto de la Universidad Nacional de La Rioja, ¿no? Hay muchos estudiantes que no son de la provincia, hay muchos estudiantes que son de otras provincias, de provincias que lindan con La Rioja, pero hay otras que son más alejadas. Más lejos, sí. La verdad es que la mayoría de los estudiantes, si no está dedicándose a rendir en esta semana, está en sus pagos, ya se fue directamente a su casa. Claro. Y eso también, obviamente, está planeado estratégicamente para limitar la participación en esta asamblea universitaria. Bueno, este proceso nos lleva a esto, a esperar unas horas más, y en el que el día de mañana seguramente lo que se va a aprobar es a libro cerrado, o por lo menos eso es lo que se intenta desde el oficialismo. Atendiendo a que, o por lo menos con el fundamento, medio básico el fundamento que ellos tienen, pero fundamento al fin, que dice que ya se debatió el estatuto, claro, que el estatuto ya está, digamos, consensuado y tiene una legitimidad, perdón, el proyecto de estatuto, y que por eso no hay que debatirlo. Lo que van a plantear seguramente mañana, desde las 9 de la mañana, es aprobar el libro cerrado, como ya lo hicieron, y con números llegan a hacerlo. Uh-huh. Ahora, han salido un montón, digamos, de grupos políticos de la universidad diciendo estamos a favor, los oficialistas, y todos aquellos que se dicen independientes, que no están a favor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no están a favor? Porque no ha participado nadie en las discusiones. Nadie, digo, en términos numéricos de lo que es la comunidad universitaria. Sí, sí, sí. Por otro lado, también, analizando un poco el proyecto de esta reforma integral, contraponiéndolo con el estatuto vigente, el que le dicen tellista, sí, es más restrictivo aún. Eso también es algo bastante lamentable. ¿Puedo poner algunos ejemplos? Sí, sí, sí, sí, sí. Como para no ser tan extenso, en realidad, en términos generales, es más restrictivo el proyecto de estatuto del actual, y sobre todo se solapa con ciertas reivindicaciones, como el convenio colectivo de trabajo, el comedor universitario, la licencia estudiantil y el seguro estudiantil. Se solapa porque, digo, el convenio colectivo de trabajo docente y no docente es supraestatutario. ¿Qué quiero decir con esto? Va por arriba del estatuto de la universidad. Estatuto de universidad, digamos, pública, provincial, aunque es nacional, pero sí. El convenio colectivo de trabajo abarca a todos los trabajadores de la nación en que se dedican a ese ejercicio. O sea, el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Al ser homologado, tanto claro. El docente y el no docente, al ser homologado es ley. Claro. Y es una ley supraestatutaria. Claro. Bueno, es una ley supraestatutaria, entonces, o sea, está bueno que esté en el estatuto, pero no es necesario en fin y al sí, fin sí, sí. Y al no, cabo no es necesario. No es un triunfo, digamos. No es un triunfo porque en el realidad triunfo el triunfo es el convenio colectivo. Es el convenio colectivo claro. Que ha sido homologado y ha sido por el trabajo de todos los gremios a nivel nacional. Claro. Ahora andan rondando ciertos comunicados, ¿no? Que dicen que el convenio colectivo va a estar en el estatuto y bueno, que esté, está bien, pero no es necesario claro, tampoco claro. Que esté. También así el de no docente. Y lo que es el comedor, que hoy por hoy tenemos comedor universitario, pero vale 45 pesos. Claro. Esto está bueno que lo sepan en diferentes puntos del país porque sabemos por averiguaciones que en otros comedores de universidades públicas no está a este precio. De sí, hecho, sí. Es el más caro del país, 45 pesos vale. Hay 140 becas nada más. Y bueno, el tema de las licencias, la burocracia que implica la licencia estudiantil, que la licencia estudiantil es cuando uno se enferma o trabaja para, como cristalizar la regularidad de uno y poder acceder a los exámenes parciales y exámenes y trabajos prácticos. La burocracia que implica ese trámite, hoy por hoy está la licencia estudiantil. Se te pasó la enfermedad. Se te pasó la enfermedad, así. Se te pasó el cuatrimestre, claro. Y se te pasó el año. Claro. La verdad que es lamentable. Bueno, y en cuanto al seguro, sí es una reivindicación. Pero como decía, están solapando porque puede ir en la reglamentación. De hecho, ellos lo que siempre dijeron en el proceso es que no querían un estatuto reglamentarista. Y bueno, esto también puede ir en un reglamento, pero bueno, acá no les conviene que esté en el reglamento. De todas maneras, lo que se busca es... Digamos, con cuestiones reivindicativas se solapa la cuestión estructural que sí. Trae... Y restrictiva hacia la presentación de listas en la vía electoral, ¿no? ¿Cuál es una de en ese punto, en lo electoral. En lo electoral, sí. Es, digamos, peor, podríamos llamarlo así, que... Peor que el anterior, sí. Efectivamente, y también, no tan solo en lo electoral, sino también en la centralidad del poder y en los órganos de control. Órganos de control, que es auditoría interna, que creo que todas las universidades lo tienen, auditoría interna debería fiscalizar de alguna forma el accionar conforme o no a norma del gobierno universitario. En este estatuto, en este proyecto de estatuto, el auditor interno va a ser designado a dedo por el rector. O sea que ya vamos a ver quién es el que audita, si ha sido nombrado por el mismo rector que tiene que auditar. O sea, ahora eso tendría que ser, contra y las ley, digamos, es como que no sí. Tiene mucho sentido. Debería ser, o sea, en la realidad. Persona que va a ser controlada. Pone ejemplo, no lo pongamos en términos de personas, si quieres lo pongamos en términos de gestión, toda una administración que está siendo, dirigida por una persona, o sea, esa va a ser la persona que va a poner a quien lo controle. Efectivamente, así es, tan ilógico como sí. Suena, así está plasmado en el proyecto. Ese es otro de los puntos. El tema, en cuanto a las restricciones electorales, voy a poner un ejemplo claro que quizás aquel que no es universitario lo pueda entender más fácil. Existen diferentes escalafones, digamos, o jerarquías dentro de la universidad. Está el rector y vice, consejo superior, decano de departamento. En la Universidad Nacional de La Rioja se rige por la departamentalización, o sea que no hay facultad sino departamento, y decanos de sedes del interior. Hay 5 sedes en el interior. Ahora, si nosotros hacemos una relación con lo que son las elecciones a nivel nacional, primero, el voto de cada una de los miembros de la comunidad universitaria no vale lo mismo, porque es un voto ponderado. Sí. O sea que es un voto categorizado y jerarquizado. El voto de 122 estudiantes vale lo que vale el voto de 10 no docentes. De ahí saquemos las cuentas, ¿no? 12 docentes hacen a 10 no docentes, o sea que el voto que más vale es el de no docente, que son los trabajadores de la universidad. Eso por un lado, la categorización del voto. Por otro lado, como decía, tenemos 4 jerarquías, si se quiere. En las elecciones a nivel nacional se vota a presidente, vice, a Cámara de Diputados. Pongamos el ejemplo de Cámara de Diputados, ¿sí? a gobernador y a intendente. Uh-huh. Si nosotros lo traspasamos a esta jerarquización a la universidad, sería rector y vice, consejo superior como Cámara de Diputados, sí. El gobernador sería una suerte de decano de departamento, uh-huh. Y el intendente sería un decano de sede, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Aquel que quiera ser candidato a, digamos, a intendente o a decano de sede del interior, tiene que ir con toda la lista completa del Consejo Superior y rector y vice. Ahora, en esos casos, ¿podríamos decir que se podría construir una ley de lemas dentro de la universidad, por ejemplo? Llevar a decano, o sea, por ejemplo, al rector y vice, que haya 10 listas que lleven al mismo rector y vice, al mismo Consejo Superior, ponele, y cambie abajo. No, eso no se puede hacer por el mismo reglamento. Bien. Pero lo que sí se puede hacer es restringir la posibilidad de las sedes a elegir. Sí. De hecho, es lo que se busca con esto, ¿no? No se puede hacer esto de la ley de lemas, de las colectoras. Uh-huh. No se puede hacer esto de las colectoras, que es lo que pasa acá a nivel provincial, ¿no? Que, bueno, sería ya una locura que pase eso. Pero lo que está diciendo es que aquel candidato a decano de sede o aquel que quiera presentarse, digamos, a rector y vice, tiene que tener todo el Consejo Superior, claro. Que son 62 titulares y 62 suplentes. Claro. O sea, estamos hablando de 124 personas, más los dos, el rector y vice. Perdón, pero no, está bien, 124 en total son. Sí. Porque sí. Ahí en el Consejo Superior entra... Sí. Entonces es como, si uno quiere presentarse candidato a intendente acá en la provincia, o sea, digamos de un departamento de acá de la provincia, tiene que ir con toda la Cámara de Diputados, claro. Con el gobernador. Pero sí con toda la Cámara de Diputados y con el presidente y vice. Claro. Imagínese como, para relacionarlo con lo que son las elecciones estamos todos más allegados. Claro. Esto es la verdad que es una locura. Es una locura sobre todo porque, digamos, no hace falta analizarlo mucho para darse cuenta que lo que se está buscando es una restricción real en la participación y en el acceso a la presentación y oficialización de lista. ¿Por qué? ¿Por qué buscan esto? Es una forma de seguir concentrando el poder. Es lo que pasó en el 2014, en los que una lista era muy difícil de llegar a completar. De hecho, hay, digamos, las sedes no podrían elegir de ninguna forma. El quien elegiría serían aquellos que puedan llegar a oficializar la lista de rector y vice, nada más. Y eso va con una idea unitaria, sobre todo una centralidad en la toma de decisiones y sobre todo una imposición en lo que sería, digamos, como los municipios, los decanos de sede, una imposición en las figuras políticas, ¿no? La verdad que es bastante engorroso y sobre todo estos no son los puntos que sale el oficialismo a explicar, obviamente porque no les conviene, y sí salen a explicar que vamos a tener un comedor, o sea que el comedor ya lo tenemos y encima es uno de los peores del país. Bueno, ya cerrando con este bloque, queríamos contarle entonces un poco cómo viene el tema del estatuto en la Universidad Nacional de La Rioja. Preguntarte, Abelas, hace pocos días hubo también una intentona de modificación del estatuto en la Universidad de Córdoba y muchas cuestiones que pasaron ahí en la Universidad de Córdoba o cosas que estaban en discusión se usaron para, digamos, comparar con la situación de La Rioja. ¿Cómo lo vieron ustedes a lo sucedido en Córdoba? ¿Y cuál es la diferencia en las disputas de las universidades? Similitudes hay en cuanto a la toma de decisiones que se tratan de imponer desde arriba, digamos, una verticalidad en la toma de decisiones. Esa sí, una similitud directa. Uh-huh. Ahora, las diferencias son varias. ¿Por qué? Porque acá lo que se intenta hacer es una reforma integral y no así solo una reforma política. Ahora, la reforma política, esto dicho por las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, digamos rector y vicerrector Calderón y Gaspanelo, ya se dio en el 2013-2014, en el periodo de transición. Uh-huh. Tendría que haber ingresado también ahora en este momento la digamos, la reforma política, porque al ser una reforma integral no hay que dejar nada como estaba, sino que hay que modificar. Ellos no lo entendieron así, entonces se dice que es una reforma integral, pero sin tocar la reforma política. En cuanto a diferencias, sí, entiendo que hay una universidad un poco más politizada en Córdoba. Acá en la Universidad Nacional de La Rioja hubo un régimen de más de 20 años, digamos, de proscripción y de persecución, que no hizo, digamos, bien a esta politización ni del estudiantado ni de los otros estamentos. Digamos, en ese sentido, en cuanto a la dinámica política, somos una universidad un poco más joven que la de Córdoba. Pero en cuanto a esto, digo que hay una oposición, que no necesariamente está ocupando los cargos del cogobierno, como pasó en Córdoba, ¿no? De muchos espacios políticos que tienen quizás una partidización, y hay otros que no, que son, digamos, movimientos estudiantiles. Acá también los tenemos, esos son, digamos, los que están en su mayoría componiendo la Asamblea General de Estudiantes, que sería una suerte de coordinadora de lo que sucedió en Córdoba, ¿no? Es diferente la situación, es diferente sobre todo por, digamos, por el contexto de la provincia. Y sí entendemos que es un logro lo que sucedió, por lo menos cuando se pospuso la Asamblea Universitaria en Córdoba, pero hay que estar atentos también a ver qué va a pasar el jueves, ¿no? Claro. El jueves 15. Claro. Nosotros entendemos que este proceso es ilegítimo a pesar de que hayamos participado en él, es ilegítimo porque nosotros no somos, o sea, digamos, estos cuatro espacios que nombré al principio, no somos toda la universidad. Hay 12 listas en la universidad y hay un montón de otras agrupaciones y movimientos que no están, digamos, conformados en los órganos colegiados, en los consejos, que también deberían haber sido escuchados. Así que, bueno, nos oponemos obviamente a este proceso de reforma por esta visión que es antidemocrática, que es ilegítima. Y bueno, esperemos que de alguna forma estas autoridades entren en razón para que el día de mañana no se apruebe esto, sino que se comience nuevamente el proceso, que es lo que nos debemos como comunidad universitaria y también a la comunidad riojana, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Abel, muchas gracias por venir. Esta fue entonces un poco la idea era contarles cómo viene el debate respecto al estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja. El jueves también se trata el estatuto, la reforma del estatuto en la Universidad de Córdoba. Las universidades están en debate, siguen en debate, y un punto interesante es cómo desde el estudiantado se pone eso en debate, que son quienes, en definitiva, para quienes de alguna forma se construye una universidad, ¿no? Para que vayamos a estudiar a ellas, y es bueno ese estudiantado el que está llevando el debate para que sean más democráticas, más participativas, más legítimas. Así que bueno, interesante este tema. Nos estaremos encontrando, Abel, por cualquier lado, por ahí. Sí, seguramente. Muchas gracias. Mañana seguramente nos vemos y déjame mandarle un saludito a mi compañera Rosa, que nos está escuchando. Dale, un abrazo, Rosa, desde aquí también, de toda la hinchada. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Thank you. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, seguimos con más información. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Allí en Uspallata se está peleando por una ley que proteja la zona de Uspallata, y este miércoles 14 en la legislatura mendocina se va a tratar el proyecto que pretende declarar a Uspallata como área protegida. El proyecto de creación del área natural protegida Uspallata Polvaredes Polvaredas, consiste en la implementación de un área natural protegida ubicada en la provincia de Mendoza para conservar el ambiente natural singular del faldeo occidental de la cordillera del Tigre y Valle de Uspallata, donde conviven tres ecorregiones: el monte, la puna o Cardonal y los Altos Andes. Y estamos con Eugenia Segura, ella es miembro de allí de la Asamblea de la Zona de Valle de Uspallata, con quien vamos a dialogar un ratito respecto a este proyecto. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días a la audiencia y bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de contarles lo que estamos peleando acá en Uspallata. No, por favor. Bueno, primero que nada, preguntarte cómo surge este proyecto, hace cuánto que lo están trabajando. Mira, este proyecto hace más de 20 años que lo estamos impulsando, pero cobró, digamos, como una fuerza extra y diferente desde que nos quieren instalar la megaminería acá en el Valle de Uspallata, que bueno, fue algo de lo que nos enteramos en el 2007, ya venían trabajando bajo cuerda, digamos, haciendo todos los cateos y esas cosas sin que nos enteráramos, y a partir de que nos enteramos de que querían poner una megaminera justo en la zona en donde está uno de los glaciares, que es el que nos da... nos provee de agua a todo el valle. Bueno, a partir de ahí los vecinos lo tomamos como propio el proyecto, le hicimos modificaciones para que abarcara la cuenca completa del río Mendoza que falta proteger, ¿sí? Que es justamente la zona esta donde tenemos más de 300 proyectos mineros esperando, ¿no?, que bajar la ley 7722 que tenemos que prohíbe el uso de cianuro. Y bueno, particularmente un proyecto de estos es el proyecto Minero San Jorge, que como para hacerle trampa a esta ley que tenemos que prohíbe el uso del cianuro en la provincia de Mendoza, el ácido sulfúrico y todo eso, quieren hacer un proyecto biprovincial. Esta es la locura, ¿no? Quieren demoler el cerro acá, dejarnos las escombreras acá, el polvo y todo el material particulado, toda esa contaminación de metales pesados acá, hacer un tren de 22 kilómetros, mudar el cerro hasta San Juan en pedacitos, y ahí en San Juan echarle el cianuro y el ácido sulfúrico que necesitan para sacar, tiene tanto cobre como oro, para lixiviarlo allá y dejarles el dique de cola, como si San Juan fuera una especie de basurero de los proyectos mineros. Este es el delirio que nos quieren imponer en este momento. Entonces, bueno, por esta razón nosotros volvemos con más fuerza con la cuestión del área protegida, que para que se entienda, digamos, son como capas de protección. Está la ley de glaciares, que ya todo el mundo ha ido conociendo por todo lo que ha sucedido alrededor de la ley de glaciares, que protege la zona glaciar y periglaciar, ¿sí? El área protegida, con criterio de cuenca, lo que hace es proteger todas las otras zonas que rodean, en donde están los arroyos, las vertientes, los humedales, las lagunas de altura, las napas subterráneas, los acuíferos, toda la cuenca, el sistema completo hídrico, ¿sí? Queda protegido como si fuera una ley de glaciares, pero de la cuenca, ¿no? Y a su vez también nos permite proteger el patrimonio cultural, histórico, ancestral que tenemos en este lugar, que es riquísimo, porque es justo el punto en donde históricamente han sido los cruces del Imperio Incaico, de los pueblos originarios, del cruce de Andino, ¿no?, que pasa por el Aconcagua, que conecta las dos partes de la cordillera. Y entonces, bueno, tenemos todo acá, tenemos petroglifos, tenemos ruinas incaicas, tenemos un patrimonio muy rico, todo lo que ha sido el cruce de San Martín también, ¿no?, del General Las Heras, por esta zona justamente, que bueno, lo queremos preservar y poner en valor para que se pueda hacer un uso turístico de todo esto con un parque. Bien, Eugenia, ¿cuál es la posición de quienes representan al pueblo de Uspallata y qué podemos esperar, digamos, si podrían acompañar esta ley o no? Mirá, nosotros estamos como en una situación extraña porque Uspallata no tiene representación directa en lo que sería la política como la conocemos, ¿no? En la legislatura, sí. Nada, no es que tengamos un diputado de Uspallata, un senador de Uspallata, no, nada de eso, ¿no? Somos como una especie de apéndice, lamentablemente, bueno, esa es otra lucha que tenemos por lograr la autonomía de alta montaña, pero hemos ido todo este tiempo, ¿no?, trabajando con los distintos legisladores y todo eso para que le dieran estado parlamentario al proyecto, y mañana se va a tratar sobre tablas, si logramos hacer la suficiente fuerza, en esto nos están apoyando todas las asambleas del Gran Mendoza, porque para que la gente por ahí de otras zonas no nos comprenda, así les contamos así, el río Mendoza es un río que es muy muy chiquito, digamos, tiene un caudal promedio de 50 metros cúbicos por segundo, y con esos 50 metros cúbicos por segundo se abastece a todo lo que es el Gran Mendoza, a más de 200.000 hectáreas de viñedos y de toda la parte agrícola que se hace acá, y nada menos que al cuarto polo industrial de la Argentina. O sea, es un lugar completamente vital, y bueno, todo el Gran Mendoza donde está concentrada la mayoría de la población de acá, ¿no? Uh-huh. Esto es un oasis, digamos, Mendoza se divide en tres oasis, esto sería todo el oasis norte. Protegiendo nosotros toda esta cabecera de cuenca completa, ¿sí? le aseguramos a todo el Gran Mendoza que van a tener el agua en óptimas condiciones y en la cantidad que nos dé la naturaleza cada año, en la cantidad completa, digamos, sin que la minera se la chupe más arriba ni la contamine más arriba. Claro. Entonces tenemos el apoyo de todas las asambleas del Gran Mendoza, que, bueno, nos van a ayudar, porque para nosotros estamos a más de 100 kilómetros de la legislatura, vamos a bajar los que podamos del pueblo, este es un día laboral y toda la cuestión, pero no, tenemos un gran apoyo desde el Gran Mendoza, porque, bueno, hemos entendido que la cuenca es compartida por todos y que lo que le pase arriba va a repercutir abajo, indudablemente. Seguro. Bueno, Eugenia, ¿cómo viene la movilización de la comunidad? Nos decías, llevan el apoyo de las distintas asambleas del Gran Mendoza. ¿Cuáles son las actividades que se van a estar realizando o que se están realizando en pos de que los representantes del pueblo voten a favor de proteger este territorio tan rico en biodiversidad y cultura, como vos lo comentaste? Bueno, mira, particularmente nosotros vamos a bajar, nos vamos a concentrar en la legislatura, tipo, o sea, nosotros salimos a las 8 de la mañana, tenemos más o menos hora de viaje, tipo 10, vamos a estar encontrándonos ahí con todas las asambleas del Gran Mendoza en la legislatura para pedir que traten el proyecto de ley sobre tabla. Ayer el gobernador Cornejo vino a presentar otra cosa, que es una cuestión de una tarifa diferencial, porque bueno, acá con los fríos que hacen y todo, somos electrodependientes, y cuando vino a presentar eso, le logramos sacar la declaración de que él se comprometía a promover e impulsar el proyecto, ya que se trate mañana, a bajarle línea a sus legisladores para que se trate mañana. Así que bueno, tenemos muchísimas esperanzas, tenemos muchas esperanzas también de que bueno, la gente del Gran Mendoza nos acompañe, de poder bajar lo más que podamos como siempre, ¿no?, acá a pulmón, en vehículos particulares y todas esos inconvenientes que tenemos, para hacer medio cruce de los Andes, ¿viste? No tanto como San Martín, pero para pedir que pase esto, que sería histórico, ¿no? Que Mendoza decida proteger la cuenca completa y que Mendoza decida que el agua es más valiosa que los metales y que el oro y que los negociados que quieren hacer estas empresas que son de capitales rusos. Seguro. Bueno, Eugenia, muchas gracias por esta información desde Mendoza. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos, bueno, una resolución favorable para esa comunidad y para sus territorios. Vamos a estar comunicando seguramente todos los avances de esta lucha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir esto y, bueno, a todos los que nos estén oyendo y que apoyan estas causas de los distintos lugares de de la Argentina y de Latinoamérica, y ya es una cuestión mundial, ¿no?, frenar a estas formas de contaminación y extractivismo y de saqueo espantosas que sufrimos. Bueno, pedirles eso, ¿no?, que crucen los dedos, que difundan, que recen, que hagan lo que pueda para que nosotros mañana podamos decir que el oasis norte de Mendoza está completamente a salvo, protegido, porque ya no puede instalarse ninguna megaminera ni petrolera en un área protegida. Sí, bueno, esperemos que así sea. Un abrazo, Eugenia, hasta pronto. Un abrazo grande, hasta pronto. Bueno, y al respecto de este tema, ahí pasaba Eugenia Segura, ella es miembro de la asamblea de allí de la zona de Valle de Uspallata. Bueno, relación de esto, vamos a escuchar algunas declaraciones del gobernador justamente de Mendoza respecto a, bueno, su opinión respecto a esta área protegida que están pidiendo allí en esta zona y las asambleas del Gran Mendoza. Con esto nos vamos a la pausa. Es la RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. RNMA. Estamos de nuevo aquí al aire desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recuerden pueden escuchar a través de la página www.rnma.org.ar. Y bueno, como todos los martes riojanos de Enredando las Mañanas, estamos con la columna desde Mendoza, compañeros de comunicación comunitaria, alternativa y popular, que nos cuentan algunas novedades de Mendoza. Y te cuento, Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buen día, ¿cómo les va? Una alegría estar como cada martes por medio con ustedes. Seguro, igualmente para nosotros, y te cuento, te decía recién, te cuento que estuvimos con Eugenia Segura recién de ahí de la Asamblea del Valle de Uspallata, que nos comentaba respecto a lo que se está peleando allí por una ley que proteja esa zona, que la declare como área protegida, para de alguna manera protegerla, valga la redundancia, de proyectos, entre otras cosas, megamineros, por ejemplo, o extractivistas. Y un poco ahí escuchábamos también que nos compartía ella las declaraciones del gobernador de Mendoza, y justamente de esto queríamos hablar con vos, ¿no? Un pequeño resumen de lo que fue, digamos, este año 2016 allí en Mendoza, o cómo lo se vive, o lo podés transmitir desde lo que se vivió desde las organizaciones sociales y los medios comunitarios. Ya estamos casi a fin de año, y como todos los años hacen balances, cierres, y la idea era poder hablar un poquito, como vos decías, acerca de lo que ha sido el año de gestión, un poco más de un año, porque asumió antes del 10 de diciembre Alfredo Cornejo al frente del Ejecutivo Provincial. Alfredo Cornejo, que como les he comentado en algunas columnas, llega a la gobernación con una alianza con el PRO, con Macri, pero por otro lado una alianza interna dentro del radicalismo para tratar de unificar algo que venía dividido desde hace varios años, que tenía que ver con la figura de Julio Cobos. En el momento de la Concertación, cuando Julio Cobos fue vicepresidente de Cristina Fernández, Cornejo empezó a hacer su carrera hacia la gobernación y a distanciarse y diferenciarse de las políticas y las alianzas que llevaba adelante Julio Cobos. Esa, de alguna manera, esa reunificación del radicalismo resulta en la fórmula de Cornejo gobernador, Laura Montero vicegobernadora, y Laura Montero es del riñón más cercano a Julio Cobos. Había sido ministra durante la gobernación de Cobos y ha sido una de las aliadas máximas que ha tenido en el Congreso Cobos durante todos estos años, hasta que llega a la vicegobernación. No es menor, y mirá qué interesante que hayan hablado recién con los compañeros y las compañeras de la Asamblea de Uspallata, porque ayer Cornejo hizo algunas declaraciones en torno al Parque Polvareda, y no en torno al Parque Polvareda, sino en torno a la política que quiere llevar adelante el Ejecutivo Provincial en materia económica, y tiene que ver justamente con una comparación de Mendoza con Andorra. Andorra, que sabemos que es uno de los centros de esquí más afamados y aristocráticos que tiene Europa, la política que quiere llevar adelante Cornejo es transformar a Mendoza en un polo turístico mucho más fuerte del que es y anclado fuertemente en los centros de esquí. Lo paradójico en esto, quizás para como introducción, para hacer una evaluación, porque ha sido el año de gestión de Cornejo, justamente tiene que ver con lo que significan los centros de esquí en la alta montaña. Y sobre todo cuando estamos hablando de pensar grandes proyectos que van atados también a las multinacionales, como puede ser traspolar una idea de Andorra en Mendoza. Si no vamos no muy lejos, en Esquel hay un conflicto desde hace mucho tiempo en torno a un centro de esquí donde no solamente las comunidades mapuches, sino el No a la Mina, se han opuesto fuertemente, y el gobierno provincial de Das Neves ha oído sordo y ha intentado de todos modos, y es más, se está construyendo un centro de esquí. ¿Por qué es importante poder comprender por qué estado de Andorra se puede terminar siendo un engaña pichanga en torno a la lucha contra la megaminería? Porque a lo que fueron los 8 años de gobernación kirchnerista aquí en Mendoza, donde el discurso era abiertamente sí a la megaminería, el gobierno de Alfredo Cornejo, en materia económica, no ha movido un ápice respecto a sus intereses con la megaminería. De hecho, la Secretaría de Energía y Minería de aquí de Mendoza abrió una mesa de debate, que esto ya lo hemos hablado hace unos meses atrás en una de las columnas, una mesa de diálogo minero donde a partir de allí se iba a hacer un plan estratégico de minería en la provincia. Cuando uno analiza el punteo de las distintas cosas a discutir, todas tenían referencia a una modificación de la 7722. Eso no se ha frenado, el proceso de discusión en la mesa de diálogo minero pronto va a tener sus resultados y ese plan estratégico sigue en disputa, incluso internamente dentro de la gestión de Alfredo Cornejo. Lo que se suma a esto ahora es esta otra propuesta en términos turísticos, que esta idea de poder repensar el modelo productivo, es una ampliación del modelo productivo mendocino, lo quieren hacer a través de algo que ya había hecho Iglesias, que fue un gobernador radical anterior a Julio Cobos, y que Julio Cobos profundizó cuando unificó turismo y cultura, haciendo un intento de poner muchas fichas en el turismo internacional. Esto parece enredado, en realidad es como la política más estratégica que está llevando adelante Alfredo Cornejo. Es, por un lado, achicamiento del Estado, menos participación en lugares claves, como tiene que ver con educación, donde, como también lo hemos hablado en las columnas, se aprobó el ítem aula, que es un ítem fuertemente contra las condiciones laborales y además salariales de los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación de aquí de Mendoza, y que todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal que está llevando adelante el gobernador, la variable siguen siendo los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Allí es donde ha apuntado fuertemente, las cláusulas ahora de presentismo, también de productivismo, se están trasladando a los sectores están vinculados a ATE, CITEA, que son los sindicatos estatales que están directamente relacionados con la actividad del Estado. Y ese achicamiento, lo que se está transformando es una transferencia de capitales, como lo está haciendo Macri a nivel nacional, hacia los sectores transnacionales, multinacionales y alguna parte de la burguesía nacional que siguen haciendo negocio, como la empresa CEOSA, que hizo negocio durante el kirchnerismo, que sigue haciendo negocio aquí en Mendoza en lo que tiene que ver con el asfalto, obra pública, la poca obra pública que hay. CEOSA sigue siendo la empresa clave en la discusión de los presupuestos y de las licitaciones, las pocas licitaciones que se abren. En esa coyuntura, Mendoza ayer ha sido proclamada la próxima Andorra de América Latina. Paralelamente a esto, Cornejo ha tenido una política fuertemente disruptiva dentro del Poder Judicial. Esto lo dejamos en la columna de hace 15 días. La aprobación de José Valerio al frente de la como un camarista más de la Corte Suprema de Mendoza, como un integrante más de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, hasta por dónde van los caminos en torno a la política judicial aquí en Mendoza. La aprobación de las leyes preventivas, eso ha generado un colapso en las cárceles. Muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes detenidos de manera preventiva ante robos menores, donde la mayor parte de la población carcelaria son personas que no tienen condena, y eso se sigue agudizando, se sigue avanzando sobre los derechos de la mayoría, sobre todo porque en las cárceles, como lo hemos hablado, aquí en Mendoza son pobres, como es en Buenos Aires, como en cualquier provincia, o como es en La Rioja misma. Y en eso sigue la impunidad, donde José Luis Manzano, Daniel Vila, siguen haciendo sus negocios, siguen sus causas frenadas en torno a lo que tiene que ver con los terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, siguen habiendo negociaciones que siguen llevando adelante para quedarse con sectores de tierras que han tomado desde hace muchísimo tiempo y que hoy se transforman en grandes negocios inmobiliarios, donde el grupo Vila Manzano, grupo 1 hasta hace poco, el grupo América, que se ha integrado y se ha fusionado a nivel nacional, sigue siendo el gran aliado que tiene el gobernador aquí en Mendoza, porque básicamente pudo llegar a la gobernación con el apoyo fuertemente explícito de Daniel Vila y de Manzano también, pero sobre todo de Daniel Vila, que públicamente y puso todo el aparato del Grupo América a favor de Alfredo Cornejo. Claro. Bueno, complejo, sí. Perdón, sí, decime, Eduardo. No, y por último, recordar que se está abriendo un debate en torno a dos lugares como camaristas en Poder Federal, en Tribunales Federales de Mendoza, que están directamente vinculados a los juicios de lesa humanidad. Juicios de lesa humanidad que en Mendoza de golpe se han frenado. La sentencia de la mega causa que está enjuiciando a los jueces, a Tilo Romano, a Miret, que han sido jueces directamente vinculados con la desaparición, tortura, violaciones a compañeros y compañeras durante la última dictadura militar. Ese juicio, que ya en octubre debería haber visto sentencia, se ha empezado a dilatar. El Tribunales Federales ha tenido claramente una política de dilación de la sentencia de la mega causa. Y por otro lado, se abrió un nuevo juicio de lesa humanidad, donde está en el banquillo entre civiles está Rico, que fue secretario de seguridad de la provincia en el gobierno de Celso Jaque, que fue el gobernador del primer gobierno kirchnerista aquí en Mendoza, y también a Luciano Benjamín Menéndez. En los dos casos, en los dos juicios, la política ha sido de dilatar, dilatar y dilatar. Se dilató la apertura, va muy lento el nuevo juicio, y en cuanto a la mega causa, en octubre, como les dije, tendría que haber habido sentencia. Estamos a diciembre, ya estamos a poquito de la feria, no va a haber sentencia, no se sabe si va a haber sentencia en febrero, y la política de Cornejo, junto con Macri, es que los juicios de lesa humanidad de a poco se vayan aletargando hasta que dejen de ser parte de la agenda pública, de la política más de Estado en torno a lo que significó la represión en la última dictadura. Bien. Bueno, no, te decía eso, la verdad que complejo pinta también, digamos, con estas perspectivas el año que viene, el 2017. ¿Cuál es, a entender, Eduardo, son los principales conflictos con los que se van a encontrar el año que viene esta gestión? Mirá, hay que ver qué pasa con la apertura de paritaria. La realidad es que un sector, sobre todo la oposición, la agrupación marrón de Silvia Núñez, el SUT, el sindicato de docentes, allí es donde está el conflicto más cercano que se puede vislumbrar, pero también el año que viene hay elecciones en el sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación, que es el SUTE, que está en CETERA, están las CTA de DASCI a nivel nacional. Eso está generando algunas cuestiones que han frenado el avance de la lucha docente, sobre todo porque se pidió reapertura de paritarias después de las vacaciones. Eso no prosperó, y en el último plenario, que fue hace unos 20 días, se había pedido también desde la oposición la reapertura de paritarias ya, y el oficialismo, la Celeste del SUTE, la lista que va afín a la línea celeste de CETERA, de DASCI, directamente desmovilizó el plenario y no se pudo avanzar en un avance por lo menos en las últimas semanas de lucha en torno a la posibilidad de reabrir las paritarias antes de las vacaciones. Es incierto lo que puede llegar a pasar en torno a la lucha de docentes y maestras y maestros, pero ahí sí, seguramente el año que viene va a ser un poco de conflicto importante. El otro tiene que ver con los trabajadores estatales. Uh-huh. El punto es que ATE también está en una situación muy delicada y hay un conflicto interno bastante grande. Uh-huh. Esto no lo hemos hablado durante alguna de las columnas, pero ha habido una división. Recordemos que ATE se alineó al Partido Obrero ya hace unos 2 años, pero hubo elecciones el año pasado. El secretario general Roberto Macho no solamente ha tenido desafortunadas acciones como robando un pan dentro del Walmart, sino que además rompió con el Partido Obrero, rompió con Raquel Blas, que ha sido la secretaria general histórica en los últimos 15 años de ATE, y con esa ruptura se ha debilitado profundamente la presencia de ATE, la organización y la lucha en las calles. Así que bueno, en esa situación y un debilitamiento de la intersindical, lo que sí se ve es que la situación de impacto en torno a lo salarial es el conflicto más fuerte uh-huh. que se puede llegar a ver el año que viene. Está en las conducciones gremiales, que particularmente están vinculadas a la intersindical, que puedan hacer un trabajo así a las bases y que eso reactive la lucha en febrero, marzo, que es más o menos los meses donde uh-huh. los conflictos se agudizan y las paritarias empiezan a tener presencia fuertemente en la lucha de la calle. Uh-huh. Y el otro punto, que seguramente el año que viene va a ser un foco de conflicto, es el tema megaminería. Como les dije, los dichos de Cornejo en torno a hacer la Andorra de Argentina o de América Latina en Mendoza no va a resolver el tema de la megaminería. Hay un avance claro en torno a San Jorge y por eso es fundamental que el miércoles se pueda aprobar el tema del Parque Polvaje. Uh-huh. Ahí yo creo que esos son los dos puntos fuertes para lo que viene el año que viene. Bien. Bueno, gracias, Eduardo. Nos estaremos encontrando entonces el año que viene, de nuevo con más información desde allí, desde Mendoza. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que hacen comunicación comunitaria, alternativa y popular allí en la zona de Cuyo, de nuestro país. Les enviamos un abrazo desde aquí y nos estaremos encontrando pronto. Feliz año para vos también. Bueno, un abrazo grande para ustedes. En febrero nos volveremos a encontrar. De ahí seguramente va a ser Tony y Fernanda quienes vayan sosteniendo las columnas los primeros meses. Así que bueno, un abrazo grande y buen verano, que ahí en La Rioja Dale. Es intenso el verano. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba la columna de Mendoza, como cada 15 días la tenemos aquí en el Enredando las Mañanas de los Martes. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. RNMA. Bueno, y antes de cerrar el programa de hoy, estos minutitos que nos quedan, queríamos compartirlos con Leila Messinger. Ella es editora de la revista Cosecha Roja, y queríamos hablar con ella porque justamente en la semana hubo un ataque y robo en las redacciones, no solo de Cosecha Roja, sino también de Revista Anfibia. Recordemos que Cosecha Roja, por ejemplo, acababa de anunciar una noticia que que conmocionaba el ámbito de la prensa y por supuesto a todos sus lectores. Revista Anfibia es reconocida por sus impactantes crónicas y ensayos y el incisivo portal de periodismo judicial. Estamos hablando de Cosecha Roja, como decíamos, acababa de anunciar una información. Tras esto fueron atacadas sus redacciones, sufrieron robos también, y por eso estamos con Leila, repetimos, Leila Messinger, ella es editora de Cosecha Roja, que nos va a contar un poquito qué ha sucedido allí en la redacción de esta revista. Hola Leila, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenas tardes, buen día, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, primero que nada queríamos saber, las circunstancias en las cuales se produce este ataque contra el portal. Mirá, ayer a la mañana, el lunes, después del fin de semana largo, llegamos a la redacción que compartimos entre Revista Anfibia y Cosecha Roja en el microcentro de Buenos Aires, y nos encontramos con que estaba la puerta abierta y la oficina estaba vandalizada. Era un caos, estaban todos los papeles tirados, los cajones y las puertas de los armarios rotas, la cerradura de la puerta de entrada también estaba rota, y empezamos a mirar, llamamos a la policía, hicimos la denuncia, y se llevaron, por lo que pudimos reconstruir, se llevaron algunas computadoras, grabadores, un proyector y toda la poquita plata que había dando vueltas en los cajones. La verdad que la escena era bastante fea, estaba toda la oficina revuelta. Uh-huh. Ahora la causa está en juzgado y estamos esperando a ver qué pasa. Bien, ¿en qué juzgado se encuentra la causa? Juzgado de Ercolini y el fiscal es Ayana. Disculpa, no escuché el juzgado, discúlpame. El juzgado de Ercolini. Bercolini. De Julián Ercolini. Ah, bien, bien. Juliana Bucconi. Leila, ¿a qué atribuyen ustedes, creen que esto ha sido un robo casual o circunstancial o dirigido específicamente a las redacciones de estos medios? Mira, en principio lo que sabemos es que fue el único departamento de todo un edificio de oficinas que durante el fin de semana está desocupado, porque funciona solo en la semana, que fue vandalizado y al que entraron. O sea, alguien evidentemente sabía que ahí había herramientas de trabajo. Uh-huh. Y siempre que no tenemos una hipótesis por ahora, pero siempre que se ataca a un medio, en este caso dos medios, uh-huh, de comunicación, es algo que por lo menos hay que investigar. Uh-huh. Totalmente. Leila, aquí en algunas informaciones que nosotros recolectamos sobre el tema, hablan de que ustedes justamente acababan de anunciar una información que conmocionaba el ámbito de la prensa. ¿De qué información estarían hablando? No sé a qué te referís con eso. O sea, en general, los dos medios, tanto Revista Anfibia como Cosecha Roja, son, sí, medios que tienen una mirada crítica de la realidad. Mm. Revista Anfibia, desde la crónica y desde los ensayos académicos, la revista que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín, y Cosecha Roja con una mirada del periodismo policial y judicial con perspectiva de derechos humanos. En general, todo lo que publicamos, claro, tiene una perspectiva crítica y es una mirada reflexiva desde una lógica de derechos humanos, de perspectiva de género. Eso es algo que tiene que ver con la lógica de los dos medios. Uh-huh. Esto fue el fin de semana, así que imagínate que nadie estaba, estábamos de guardia cada uno en sus casas, pero no fue nada en particular, uh-huh, en relación a un tema. Uh-huh. Sí, me parece que tuvimos los dos medios un año de mucho crecimiento, de mayor cantidad de visitas, de muchas movidas, de muchos talleres, de muchas actividades que hicimos, y bueno, un poco, lo que reflexionábamos hacia adentro era eso, era como, un año de crecimiento tiene también estas cosas que pasan y que nada, esperamos que la justicia lo resuelva, no lo vamos a resolver nosotros. Bien, Leila, hasta ahora no han tenido todavía novedades respecto a la causa, digamos, o sea, ustedes hicieron la denuncia el día lunes y hasta hoy martes, ¿alguna novedad al respecto o recuperación de las cosas? No, por ahora no. Ayer vinieron a la mañana a tomar las huellas, que las pocas huellas que había dando vueltas en la oficina, y se llevaron toda la información, fuimos a declarar a la comisaría, contamos todo lo que sabíamos. Por ahora no tenemos ninguna información, ninguna novedad. Bien. Yo creo que en el transcurso de la semana, si es que llegamos a tener alguna novedad, lo vamos a comunicar. Por ahora no supimos nada. Bien. Bueno, y la última, Leila, ¿esto hace que alguna de los dos portales, la revista, el portal, frenen sus publicaciones o ustedes siguen trabajando? De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros, nuestra lógica de trabajo y nuestra identidad y nuestra forma de pensar igual nos hace seguir trabajando. De hecho, ayer las dos reacciones funcionaron no desde la oficina, obviamente, pero sí desde nuestras casas o de donde pudimos, y los dos medios funcionaron lo más normalmente posible, a pesar de que estábamos un poco dolidos y angustiados, pero no, los dos medios van a seguir funcionando lo más cotidiana y normalmente posible. Bien, perfecto. Bueno, les enviamos un saludo desde aquí, nos solidarizamos con lo ocurrido y bueno, nos ponemos a disposición también por cualquier cuestión que crean que en las que podamos colaborar como medios, desde la red de medios alternativos, estamos a disposición. Un abrazo y bueno, por supuesto, lamentamos el hecho, pero aplaudimos esta última reflexión que haces respecto a más allá de todo, nuestra lógica de trabajo hace que sigamos adelante, porque bueno, sabemos que lo importante es poder seguir informando, seguir dando a pensar a la comunidad respecto a las cosas que nos pasan, y que eso no lo hace en cualquier medio, digamos, sino lo hacemos desde nuestros medios alternativos, comunitarios y populares. Así que un abrazo a ustedes y a la gente también que trabaja allí en Anfibia. Muchísimas gracias y un abrazo para ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí dialogamos entonces con Leila Messinger, ella es editora del portal Cosecha Roja, la denuncia concreta es respecto a esta, digamos, el robo y el ataque a la redacción de estas dos medios alternativos, como son Revista Anfibia y Cosecha Roja, sufridos durante el fin de semana. Bueno, con esta información nos estamos despidiendo, 2 minutos pasan de la hora a 12. Saludamos a todos y todas, un abrazo para quienes cotidianamente hacemos el Enredando las Mañanas. Mañana estaremos saliendo desde los estudios de Radio Zumba La Turba, desde la ciudad capital de Córdoba, así que un abrazo y nos reencontramos pronto. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Para sus barras. raza que convenzas mi victoria. Cada uno de tu raza que convenzas mi victoria. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.